Radio Cuyum. Bueno, estamos con Fernando Álvarez, director de la película documental Campo de Batalla, Cuerpo de Mujer, que tiene un título desde Da Fuerte. Sí. ¿Por qué se decidió este título, Fernando? Título, bueno, porque incluso hoy, pero en la época de la dictadura militar, en los campos clandestinos de la dictadura, el cuerpo de la mujer era utilizado como un campo de batalla. O sea, se disputaba el cuerpo de la mujer, porque de esa manera también se disputaba al varón su propiedad sobre la mujer. Esto es un recorrido al que llegamos después de hacer una larga investigación y una serie de entrevistas sobre mujeres que sufrieron estas relaciones jerárquicas de género en esos lugares, y un trabajo bastante grande también de investigación en archivos. Todo esto duró unos 3 años y conseguimos hacer este documental que acabas de ver. El documental se inicia, o tienen la idea de armarlo, de realizarlo, a partir del juzgamiento por el cargo de violación de uno de los represores, ¿no? Y comienza con una hipótesis de trabajo, ustedes, me imagino. ¿Fue cambiando a medida que escucharon los testimonios? ¿Qué les pasó a ustedes como realizadores? Bueno, sí, empezó en el año 2010, cuando se condenó por primera vez en la Argentina a un represor por el delito de violación. Fue en Mar del Plata, el represor era un suboficial de apellido Molina, que era un violador serial, aparte. Allí, una de las investigadoras dijo: mira, esto es señal de algo, empecemos a trabajar. Y ahí nos pusimos a investigar. De la investigación, sí, cambió completamente mi propia percepción de esta cuestión. Porque entre otras cosas, y creo que esto de alguna manera se traduce en la película, me llevó a repensar mis propios presupuestos acerca de las relaciones entre varones y mujeres. Digamos, yo también estoy atravesado por esta cultura que impone a la mujer un lugar subalterno, cuando es obvio que no tiene por qué tenerlo. Pero bueno, eso está impuesto culturalmente. Lo tenemos todos, los varones y las mujeres. A las mujeres les cuesta tanto como a los varones volver a repensar esto. Y a los varones tal vez les cueste un poco más por el hecho de que muchos están muy cómodos en ese lugar de una cierta supremacía, digamos, sobre la mujer, que obviamente no es tal. El documental, finalmente, pienso yo, que ha cumplido, no sé si era el objetivo, de justamente detonar en la cabeza de las personas la reflexión profunda y continua, inagotable posiblemente, y de alguna manera ir sanando socialmente algunas cosas, reflexionando. ¿Así lo consideran también? Sí, claro, claro. La primera vez que lo dimos en Santa Fe, en un sindicato. Pasamos el documental y había un grupo de mujeres que habían sido presas políticas. Y una de ellas dijo que cuando llegó a Villa Devoto, al penal de Villa Devoto, ella no tenía mucha... no hablaba, digamos, pues tenía miedo y no hablaba, no sabía con quién estaba. Y una de sus compañeras de celda, que era estudiante de psicología, le dijo: mirá que la palabra sana. Y ella lo recordó allí, y de alguna manera es lo que creo que posibilita el documental, que tanto a las entrevistadas y al entrevistado, porque hay un varón también entrevistado, hablar de estos temas y los pudieran volver a pensar en el tiempo. Después siguieron pensando, después de haber dado su testimonio, siguieron pensando sobre lo que habían, lo que les había pasado. Lo pudieron hablar y lo pudieron volver a hablar. Lo pudieron pensar y lo pudieron repensar. Y así fueron cambiando ellos y nosotros también. Fernando, le agradecemos mucho el testimonio. No, a ustedes, gracias. Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.